Gustavo Launagaray. ¿Cómo estás? Bienvenido. Paula te saluda. ¿Qué tal, Paula? Buenos días, feliz día. Feliz día para Gustavo y bueno, gracias por haberme llamado. Todos los que ocupamos este rol tenemos el honor de que nos llamamos periodistas. Tenemos ese rol desde el primer día que entramos a un trabajo y esa es la tarea que tenemos que cumplir en el lugar que sea. Es así. Totalmente. Una linda actividad de intercambio y de mucho compromiso, Gustavo. Sí, tiene un rol social el trabajo nuestro, el trabajo de periodistas. Por supuesto que inserto en una sociedad, o en una sociedad que tiene un mecanismo mercantil, que tiene que ser sustentable, que tiene que sostenerse económicamente, pero a la vez con una enorme responsabilidad. La Constitución Nacional reserva entre los primeros derechos que menciona, es el derecho a la libertad de prensa, porque está indisolublemente ligado a la democracia, la prensa. La prensa, el rol de los medios, tienen ese rol de constituirnos como sociedad, de juntarnos en un lugar común, ese lugar que antes era la plaza, una cámara, una legislatura. Ese espacio público de los medios es donde vamos, y bueno, y después hay diversidades, hay diferencias, hay diferentes audiencias que se agrupan de otra manera, pero siempre ese espacio común de la cosa pública, donde se debaten los temas que nos afectan y nos interesan a todos. Por eso es la relevancia que tiene la prensa en nuestro sistema democrático. Gustavo, bueno, cuando nosotros empezamos, bueno, vos y yo empezábamos esta carrera, en ese momento nos íbamos haciendo con la experiencia, con lo que teníamos de estudio al alcance. Ahora ya tenemos una carrera que forma comunicadores sociales todo el tiempo. ¿Cuál es el desafío para esas nuevas generaciones que llegan? Mirá, yo creo que el desafío es formarse lo mejor posible. Los medios de prensa, los medios gráficos o la radio, la televisión, en otras etapas tuvieron esa formación del uso, de la experiencia, de aprender haciéndolo, y bueno, y a eso le agregó la formación que te da una universidad, lo que hemos pasado por una universidad, que aún cuando no nos hemos recibido fue un aporte enorme, ese clima de estudio, saber cuestiones legales, saber de economía, que era la formación antigua que tenía el periodista, esta cuestión de saber de todo. Ese tronco común que todavía se sigue aprendiendo era el que se aprendía en el día a día de las redacciones. Y obviamente el desafío es aportar a la sociedad, es plantear los temas que nos interesan. Siempre hay una parte del trabajo de los periodistas que es el entretenimiento, que es a atrapar audiencias, pero a su vez, con los temas que nos afectan a todos, que nos interesan, y el debate político, darlo de la mejor manera, de la manera más transparente, la manera más genuina, siempre con esa tendencia a la objetividad. No somos objetivos porque hablamos desde una subjetividad, con ideas, con pensamiento, con inserciones sociales, desde donde venimos. Pero siempre hay que tener una tendencia hacia la objetividad, a exponer los datos, las opiniones, a dar lugares a las opiniones y después otro lugar para los datos y la información. Ese creo que es el desafío que tienen los las nuevas camadas de periodistas, de periodistas trabajadores y trabajadoras de prensa, en un mundo que cada vez es más complejo, que nuestro rol va cambiando día a día, porque esa es la realidad, no ocupamos ya el lugar que teníamos antes, ese lugar casi de privilegio de estar en los lugares donde ocurrían las cosas, donde sucedían, ese lugar que llevaba tal vez la foto, la novedad, el suceso mismo. Sí, hoy en día con la tecnología, con el celular, los que hacen la noticia, la gente la hace continuamente a la noticia, al suceso por lo menos. Y después obviamente están los medios que tienen que le aportan más información, más datos a esa construcción de la noticia, que se construye, ¿no? Gustavo, ¿siempre quisiste ser periodista? Sí, no sé si siempre, pero siempre me interesó lo común, tal vez desde chico, pero ya, por ejemplo, a los 14 años había entrado a una redacción a hacer un trabajo para una sección de deportes en el diario La Arena y desde ahí quedé vinculado a la prensa. Y después estudié comunicación social en la UBA, 5 años, me faltaron unas pocas materias para recibirme, una tesis que por cuestiones de la vida, de volver acá, no las terminé, pero toda esa formación es muy importante y siempre me dio la convicción, la certeza de querer ser periodista. Después, que es ser periodista en cada lugar es distinto, ¿no? Claro. Obviamente, claro, te debe pasar a vos, Paula, es así. Sí. Y siempre pude trabajar en un diario, después trabajé en una revista, trabajé como productor en televisión, siempre tratando de aportar lo mismo, ¿no? La diversidad, dar el debate, producir información. Siempre la motivación fue la misma. Tal cual. Qué difícil, me pongo a pensar ahí entre la motivación y lo que mencionabas hoy con los desafíos. Qué difícil es llevar esta profesión con lo cuestionados que están los medios constantemente, ¿no? Sí. Sí, sin duda. Vivimos un momento muy muy difícil, pero tal vez siguiendo la evolución de la profesión, vos podés encontrar, no sé si certezas, pero sí encontrar que la profesión fue cambiante, fue en algún momento lo podían ejercer los que tenían dinero, los que tenían una profesión. Era de las llamadas profesiones liberales, estaban las tribunas de doctrina de los diarios, después se fue haciendo, después entró los trabajadores, los que se metían a la redacción cambiando esa mirada también, pasando a ser trabajadores y periodistas, un trabajo intelectual, pero también un trabajo físico. Y hoy en día, claro, siempre el tema del periodismo pesó mucho la vocación, esta cuestión que nos mueve a nosotros, de la que vos hablás, Paula, tal ¿no? Cual. Que la que debe motivar a Camila y a Gustavo también, esa idea de ser parte de la discusión pública, pero también a la vez no ser protagonistas, o sea, siempre que la noticia sea lo más importante. Ahora tenemos una visión o un perfil de un periodismo militante que se involucra, que a veces se pierde la perspectiva, y esto no sin criticar a nadie, digo, hay quienes lo abrazan así. Y eso hace que el periodismo sea cuestionado, las empresas periodísticas sean cuestionadas, están muy muy metidas en la pelea política y pasa esto de que hoy en día vivir del periodismo es muy difícil porque tenemos malos salarios, tenemos que tener más de un trabajo, nos critican el trabajo, el rol del periodista. Pero bueno, siempre hay que rescatarla. Yo creo que esa pelea se da rescatando la profesión, tratando de tomar las mejores opciones. Somos parte de ese debate y de ese cuestionamiento que existe hoy en la sociedad, ¿no? Es así. Tal cual. Igual, siendo periodista, tampoco veo que también, con el tema del libro que presentaron con Flavio y Juan Carlos Martínez, ¿también seguís por el lado de la literatura o no? No, mirá, Nobleza Obliga, el libro que se presentó es Hechura de Juan Carlos Martínez, es una evocación de esos años de lumbre, con algunos aportes, puede ser los textos que ha elegido de alguna nota puntual, pero es todo tarea, trabajo de Juan Carlos para recordar, bueno, esa publicación, esos años que tuvimos un medio mensual, y bueno, es la pluma de Juan Carlos en ese sentido. Quiero que me cuentes un poco, porque tuviste la posibilidad también, siempre creo que para todos los que estudiamos y los que abrazamos esta profesión, siempre la idea es no tener techo, ¿no? Vos llegó un momento en que nunca, no lo tuviste, llegaste hasta Clarín inclusive. Bueno, esa etapa se terminó hace poquito, ¿cómo lo viviste? Sí, mirá, yo creo que, viste, los que entramos a una redacción y trabajamos, sabemos que a veces los lugares más de decisión en las empresas a veces no lo ocupan los mejores periodistas, eso también lo sabemos. Yo obviamente que fue lindo la etapa de Clarín, con muchas con muchos vaivenes, con el enorme lo que despierta Clarín. Yo voy a contar una anécdota, tal vez para que obviamente a esta altura no lo es, pero sí lo era en esa época. Me tocó cubrir la muerte el fallecimiento en un accidente de tránsito de Susan Barrantes, sí, que era la madre de Sarah Ferguson, sí, ¿no? La una cuñada de Lady Di, que ocurrió en Tres Lomas, acá en una camino vecinal. Y yo fui a cubrirlo de acá porque me llamaron porque estaba cerca, fui y me tocó hablar con el comisario, que era el que participaba de las pericias y eso, y me confió que había el velocímetro había quedado marcando una velocidad de 150, 160. Y nosotros, bueno, pudimos obtener una foto de eso a partir de ese dato. Y bueno, y lo publicamos. Y al otro día me encuentro otra vez, porque fue una cobertura de varios días, me encuentro con ese mismo comisario que me dice, comentando las cosas, y vio lo que puso Clarín, que el velocímetro estaba a 160, me dice, el quien me había pasado el dato, el tipo que me había pasado el dato me lo comentaba como que, bueno, que estaba que lo decía Clarín. Y bueno, ese peso de Clarín en la política, que lo usan como confrontación, como ha pasado acá, los dirigentes políticos han usado a los medios como confrontación. Ese peso, por supuesto que es que es parte de un trabajo, haber estado ahí, lindo, pero el trabajo del día a día, a lo largo de estos años, también es bárbaro. Yo cuando estoy en una redacción y en la redacción entra alguien una persona que tiene un problema, que recorrió la justicia, que tiene un problema con la calle y que llega a ese lugar a veces con temas graves, como puede ser una golpiza, en una comisaría, llegar, que vayan al diario y te cuenten, creo que es parte del trabajo, el día a día que hacemos los periodistas, y es tan valioso, representa, o sea, no tenemos que defraudar a ese tipo que llega, a esa persona, a esa madre, esa mujer que llega a una redacción, porque es parte de la democracia. Cuando la empezamos a defraudar, ahí es cuando no, los peores cuestionamientos. Esa tarea es tan importante como la editorial más importante de un diario, creo. Tal cual, tal cual. Además, viste que siempre, una vez lo hablé con un contador, cada algunas personas, yo siempre aplaudí a las personas que desde chiquitas tenían un perfil para algo. Te decían, no, mira, por ejemplo, el que llevaba las cuentas y termina siendo contador, y vos decías, sí, la estructura iba, claro, con esa persona. Yo algunas veces me replanteo el tema de por qué no habré sido médica o algo, capaz que ganaba un poco mejor, ¿no? Pero después pasa que voy en la calle caminando o voy en un auto o voy en un micro y pasa algo y me freno a charlar y averiguar. Claro. Y mi marido mismo me dice, sos una chusma. No, querido, hay que saber qué está pasando. ¿Qué está pasando? Y ahí, claro, digo, no, ¿sabés qué? Estoy en la profesión correcta, ¿no? No podría haber sido está otra bien. Cosa. ¿No, ¿No te pasa no, eso? Seguro que no le erraste. Y sí, tenemos que lidiar contra eso de querer meternos, querer saber. Por supuesto que te pasa y elegiste bien la profesión, porque de eso se trata, de estar en el lugar, averiguar. Hoy nos pasa que, bueno, estamos ante un incidente, cualquier cuestión, una cuestión de tránsito importante o menor, y obviamente que nos sale sacar la foto, ¿viste? Mm. Y creo que esa es parte de esa vocación, de esa ganas de involucrarse y de contar. Bueno, algunos lo harán mejor, seguro que muchos lo hacen mejor, contar historias, contar problemas y transmitirlo. Gustavo, ¿qué le dirías a quien te esté escuchando? ¿Qué reflexión haces en este Día del Periodista para quienes están empezando esta carrera, quienes la están empezando a estudiar? Y para el resto de la sociedad también, que todo el tiempo consume las investigaciones, los programas, los diarios, lee los diarios que escribimos a diario todos nosotros. A quienes tengan quienes tengan la inquietud, el bichito, la vocación de ser periodistas, que lo sigan, que se formen, que se interesen por las cuestiones, que elijan, y cada uno tendrá su perfil, cada uno elegirá la mejor manera de involucrarse, que hagan los enfoques más genuinos, más sinceros, más honestos, y más completos, porque de eso se trata también cuando hace una nota, dar todas las miradas, dar completo los diferentes aristas que tienen un problema. Y a la gente, nada, que la gente va a ser dura con nosotros, va a ser estricta, y que lo siga haciendo, que tal vez nos demanden y no podamos cumplir con esa demanda, esa exigencia que nos piden, pero digamos, la gente lo hace desde el mejor lugar, desde la cuestión de lo público, de interesarse por lo que tenemos en común, y nosotros en todo caso reclamarle más más involucramiento o un más perfil por la cuestión periodística a las empresas que a veces no se aten a ni a intereses económicos ni a intereses políticos, que a veces desvían las cuestiones, pero bueno, la gente nos va a seguir exigiendo y creo que está bien. Gustavo, un gustazo haber hablado con vos. Muchísimas gracias. Bueno, Paula, desde ya muchas gracias por haberme convocado y por esta charla en la que nos podemos expresar y bueno, y contarle a la gente el momento que estamos atravesando y tus reflexiones también. Gracias por compartirla. Un abrazo enorme, muchas gracias. Bueno, abrazo, saludos, chau.